10:46 de la mañana, seguimos en el ámbito de Punilla, pero ahora con invitada en la mesa, estoy hablando de Sandra Olavarría. Bienvenida, Sandra, y gracias por esperar. No, por favor, yo soy la agradecida, les doy también un buen día para todos, para tus oyentes, para esta radio de puerta abierta. Estoy sorprendida, por eso hago hincapié en esto. Ajá. Y comparto absolutamente. Somos un medio de comunicación, hay que estar con la puerta abierta. Exactamente, sí. A nosotros no nos cierra, por eso estamos de puerta abierta, porque tenemos problemas con el picaporte. No, estoy hablando más de eso también, va más allá de eso y estoy observando y realmente comparto absolutamente, sé que todo esto es trabajo común, esfuerzo y, bueno, puesta la voluntad en crear este espacio. Bien, bueno, les cuento sobre Sandra a los que están ahí del otro lado. Ella pertenece a la Red Solidaria del Valle de Punilla y podemos encontrar dentro de la descripción de lo que es esta red, dice que su objetivo es elevar el desarrollo productivo de la comunidad en general, del niño, la mujer, el adolescente y la familia en particular, mediante la utilización de recursos propios de la región, estimulando la participación activa en la creación. No es menor ya este tipo de presentaciones, pero bueno, a ver, usando los recursos, estando, poniendo pilas, teniendo como objetivo la familia, el encuentro y todo esto, ¿cuál es el vehículo? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? A ver, bien, en principio lo que acabas de leer es la esencia de la organización civil. En principio somos organización civil, eso es importante. Está creada para que la gente se sume. Bien. ¿Sí? ¿Cómo se suma la gente? Porque allí está escrito de forma tal que sea correcto. Breve, sintético, claro, ajustado. Y sintetizado, tal cual. Pero lo que queremos decir es, nos encontramos en un momento difícil cuando se conformó la Red Solidaria, igual que ahora o parecido, donde las mamás que estaban en casa tenían que salir a trabajar. Ajá. Habían mamás que se encontraban con necesidades básicas como no poder comprar un par de zapatillas. Te voy a hablar en estos términos, sé que es el término que ustedes utilizan. Está claramente, Y es la mejor manera de comprendernos. Esa mamá... dijiste, perdón, una época parecida a esta, ¿de qué años estamos hablando? 2000, 2001. Ok, perfecto. O sea, tiene 20 años de creado, más o menos. De creado, de juntarnos, ¿sí? Bueno, esa mamá que yo te decía se encontraba con que tenía en sus manos un don un oficio que podía trasladar a un lugar común, ¿sí? Ese lugar común son las famosas mesas de trueque. Okay. Fueron en ese momento. Sí, sí. Y venía una mamá preocupada porque faltaba una zapatilla en casa, o a veces, muchas veces, faltaba alimento en casa, pero esa mamá sabía hacer un pan casero, o esa mamá sabía coser en la máquina, o esa mamá tejía el crochet, mínimo. De esta manera fuimos revalorizando, que es lo que dice la esencia, el don o el oficio del ama de casa. Bien. Aquella mamá que sabía que de alguna manera tenía que llegar y contribuir con su familia, comenzó a ver que con su don o su oficio podía ayudar también al otro y poder traer a su mesa la necesidad principal o básica. De esta manera nosotros hablamos de revalorizar los dones u oficios. Eso por un lado. Por otro lado, nos juntamos 20 personas en el inicio, te estoy hablando de hace 20 años, que estábamos desocupados. De esa manera también se armó y se conformó un tipo bolsa de empleo. ¿Cómo? En el boca a boca. ¿Sí? Decíamos, uy, ¿sabes qué? Fulanito, que vino a la feria, es pintor. Ajá. Y lo publicábamos en las redes. Poder tener esa información a la mano, ¿no? Entonces, ¿quién sabía hacer qué cosa? Tal cual. Porque la base principal de esto es poder estar juntos. Si uno se aísla en el sistema, es mucho más difícil que otro sepa de qué manera vos podés ingresar o conseguir un trabajo o obtener lo que necesitas como básico. Bueno, acá de esto se trata, es el punto de encuentro. Ese entramado de información que lograron hacer empezó a funcionar, fue más tomando, allá de saber quién hacía cada cosa y cómo se podían colaborar. Tal cual, por eso te decía, fuimos a las redes, empezamos a publicar en las redes, tenemos una persona que hace pintura, tenemos un carpintero, tenemos unas mesas preciosas que trajo a la feria y pudo compartir con nosotros. Tenemos una mamá que cose. Tenemos una mamá que borda. Uh-huh. Tenemos otra mamá que hace cerámica para los cumpleaños de los nenes. Llámale. Sí, sí, se entiende. Y de esta forma, ¿sabes, Sandra, que conformándonos? Recientemente también estamos como charlando acerca de las redes entre las personas, entre los oficios, vamos descubriendo no solo lo que tiene que ver con las compras comunitarias en distintas localidades y con distintas modalidades, sino que también vamos conociendo de otras redes que van apareciendo más o menos en este sentido, ¿eh? Yo puedo dar tal cosa y le van haciendo como algunas valoraciones de lo cuánto me lleva de tiempo, hacer algún tipo de tabla comparativa como para poder equilibrar. ¿Cómo hacen eso? Como para decir, bueno, no es lo mismo mi pan que me pinten una pared. ¿En cuanto a valores? Claro, ¿cómo se hace, cómo hacemos entre humanos para ajustar esas cuestiones? Mirá, la red se llama Red Solidaria. Bien. ¿Sí? Entonces, partimos de la base de que aquellas personas que se suman conocen el concepto. Perfecto. La idea es ayudarnos. Entonces, partiendo de solidaridad y de ayuda común, nosotros logramos que la gente que se sume tenga claro que el concepto es este. No nos vamos a llenar de dinero ni nos vamos a hacer millonarios. No, es más bien dar. Es dar. Uh-huh. Es dar y recibir lo que es merecido por lo que estamos llevando nosotros a las ferias. Bueno, esto de ahí la vamos, feria, justamente. El otro día apareciste por acá, nos contaste que estaba muy, muy, muy asombrada, porque no solo por los toques parecidos con lo que fue aquellos años donde comenzaba todo sino porque en una feria que reorganizaron recientemente, y ahora nos contás, en Molinari, apareció gente de todo el valle y en cantidad. Pero sin duda, sí. O sea, por un lado está bueno, pero por otro lado es un diagnóstico de cómo estamos. Sí, tiene las dos aristas, pero de cualquier modo yo intento enfocarme, creo que es el mismo ánimo de ustedes, enfocarme lo bueno. Por supuesto. ¿Qué es lo bueno? Poder juntarnos. ¿Qué es lo bueno? Conocernos. ¿Qué es lo bueno? Poder ayudarnos. Partiendo desde ahí, a ver, el ánimo y el sentido de esta organización es mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante, ponerle pilas, ponerle optimismo, ponerle ganas. Porque, por ejemplo, mi caso es decir, es mi trabajo. Y no es un caso de trabajo remunerado. Pero todo lo que devuelve un abrazo, todo lo que devuelve una sonrisa, lo que devuelve el poder llegar a la casa de alguien con ayuda necesaria, imprescindible, no tiene valor. En esta a ver, contame para que le quede claro a la gente sobre esta última feria. Bien. Y en general, si en esa feria realmente hay un momento de trueque o todo esto que nos estuviste contando de lo de los oficios se pone en valor ahí. Claro, yo comentaba, para que no quede error, que arrancamos en las ferias de trueque hace 20 años. Luego se fue conformando de tal manera dones y oficios que hubo que organizarse en esto que es una organización civil solidaria. Perfecto. Entonces, de ahí en más pudimos decirle a la gente, vos traes un pan, pero lo podés vender en dinero. Bien. Porque comprar los productos para volver a hacer ese pan tenía un costo. Claro. Entonces, nosotros ahora nos movemos como ONG, ¿sí? Y podemos ofrecerle a la gente que venga a vender su producto. Bien. ¿Sí? Lo que regulamos son los valores. Okay. Pero ¿cómo los regulamos? De esta manera, conversando frente a frente, mira, esto está medio excedido, este es un lugar de ayuda, simplemente eso. Volviendo al tema, y a esto es importante lo que vos me preguntabas recién, conversando así, salió la primer feria, que es lo que vos viste en la red, la primer feria que se organizó en Molinari. ¿Por qué Molinari? Yo vivo en esa zona. Sí, suficiente motivo. Tal cual. Y subo y bajo la sierra 4 veces por día. Pude observar, por ejemplo, que había mucha gente allí que no tiene, recipientes de basura. Pude observar que hay lugares donde no hay luz. ¿Qué hice? Tenía los contactos, pregunté el mantenimiento municipal, conseguí las luces. Tenía otros contactos que han quedado de la red en Valle Hermoso, que también hace 2 años funcionó. Y pude preguntar, ¿vendrías a ayudarnos con tal cosa? ¿Podríamos hacer un banquito para que la gente espere el colectivo? Y de esta manera, con la gente de la feria de Huerta Grande, conversando con 2 o 3 mamás, me dicen, yo voy a ayudarte. Así se sumó la gente. Así, como te estoy contando, como conversé con vos, se sumó la gente. Primer feria organizada el sábado anterior, 24. Sí. Y ahora vamos a los logros. Y ahora vamos a lo que pasó ahí. Dale. Allí se juntaron personas que fueron llegando 9 de la mañana a un espacio común que hay antes del peaje en Molinari. Sí. Lo que era el peaje. Claro. Hay un espacio que se llama Descanso. Sí, sí, sí. Al cartel. Está como esa zona medio agropecuaria con unas cosas a la izquierda. Claro, está. Y a la derecha hay un espacio para dejar el auto. Del lado de enfrente hay una área, exactamente. Y bueno, el lado de enfrente habían, en su momento, habían programado hacer un tipo camping, descanso y demás. Hoy está todo destruido. Esas cosas que nunca van a ningún lado. Que nunca van a ningún lado. Evidentemente han querido formar ahí un tipo, no un lugar de encuentro, como yo le llamo ahora, sino un lugar privado. Claro. Obviamente no funcionó. Entonces nosotros, viendo que ese lugar estaba desocupado, que es un buen acceso porque la gente pasa por la ruta y mira, invitamos a algunas señoras a que vinieran a ver qué pasaba. Y para mi sorpresa, es todo lo que viste en la página que tuvimos, realmente fueron 30 personas, llámale. Pero también fueron 30 personas que entendieron el concepto, 30 personas solidarias. De esas 30 personas conformamos un grupo que hace una semana no nos podemos separar. Porque han surgido cosas como que se anotaran 80 para este fin de semana. Bien. ¿Esto va a ser fijo, Sandra? Sí, todos los sábados vamos a estar allí. ¿Qué horario? Para que la gente 10 lo tenga. De la mañana largamos la feria hasta las 7 de la tarde. Ah, bueno, toda la jornada completa. Sí. Es pretencioso. Pero, ¿qué tenemos? Obtuvimos los baños para que la gente pueda contar con ese servicio. De esos móviles, los químicos. No, sí. No. Ah. La policía caminera ofreció lugar de lo que era el ex peaje. Claro, está toda la infraestructura esa. Claro. Tal cual. Contamos con el baño, contamos con luz para un kiosco, para calentar el agua para el mate. Y las demás, las otras personas van con sus garrafitas y demás. Bien. Y logramos conformar un grupo humano que tenés que conocerlo. Bueno, sí, ya me arrimaré. Estoy realmente bendecida con el grupo humano que se conformó. ¿Qué pasa con esta gente que el sábado se reúne, que tiene una necesidad, que tiene además una motivación por juntarse, por hacer cosas en el transcurso de la semana? Dijiste, no nos pudimos separar desde el sábado pasado a este, seguimos ideando cosas. ¿Va todo en función de la feria o se va la feria es el punto de reunión nomás? Eso es lo que te mencioné. La feria es el punto de encuentro. Yo digo, también es un poco la vidriera de la organización civil. Porque en solidaridad hay tanto para hacer. Entonces, este grupo de gente, no solo encontramos que había, entre los dones y oficios, volvemos al comienzo, una peluquera. Ajá. Que planteó, durante la feria, yo puedo cortar el cabello. Bueno, y después, está en la página, más de 7 personas haciendo cola para cortarnos el cabello. Sandra está diciendo la página, y te la vamos a recomendar para que lo incluyas en tus contactos de Facebook. Se llama Red Solidaria del Valle de Punilla. Sandra también te acaba de decir que quedó instalado y fijo que todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las tardecitas, van a estar reunidos en feria y charlando y conversando y además laburando y con posibilidades de comer cosas ricas, de estar ahí pasando el día en ese descanso hacia la derecha de la ruta yendo de norte a sur, como quien llegara al otrora peaje ya por suerte extinto. Todos los sábados van a estar ahí. Si viene la temporada, también van a estar ahí. Todos los sábados vamos a estar allí. ¿Qué otros puntos de contacto con ustedes, más allá de que hay gente que no maneja Facebook, que no toca la compu? ¿Cómo se contactan con ustedes? WhatsApp. Bien. Tenemos grupo de WhatsApp. ¿Te doy el número? Pasa un número si tenés ganas de que ese número... Sí, bueno, pero por favor. Los millones que escuchan esta radio después Sí, totalmente. El número de contacto de WhatsApp es 297, es la característica. Bien. 624-2912. Ese es mi número personal y de WhatsApp. Sandra, así como se dice con los políticos actualmente, ¿no? Vos sos millonaria, por eso te dedicas a esto. Pero entonces sin duda. No vas a robar, no vas a tocar sin nada. Duda. No, sos laburante. Acá te vemos con tu remisa en la puerta de la radio. ¿Hay fuerza para estar juntando el sope y para estar haciendo este tipo de actividades? ¿Cómo es tu experiencia con esto? Y mi experiencia es largo para contarte, pero te lo voy a simplificar. Soy mamá de 9 hijos. ¿9? 9. Desocupada, fuera del sistema. Mi oficio es técnica en oftalmología. Y en la provincia donde yo vivía, la cual dejé, nunca pude ingresar a trabajar. Sabrá Dios por qué, pero bueno, no me quejo. En mi casa había necesidades, que es lo que yo cuento como base. Uh-huh. Y había niños que había que cubrir sus necesidades. Madre sola, ¿sí? Entonces, desde el momento que estuve sola, antes también lo hacía, siempre trabajé, pero necesitaba cubrir más necesidades. Entonces, fui con mi currículum a todos los estamentos médicos y demás, clínicas y hospitales. Cuando vi que no conseguía, dije, ¿qué otra cosa sé hacer? Y me subí a un remis. Hace 20 años que soy chofer de remis. No puedo decir otra cosa que mi trabajo me dignifica día a día, porque tengo el contacto con la gente, porque tengo el dinero que necesito para solventar mi familia, y desde ahí nunca más me bajé. Entonces después, consultorios y demás fueron un suplemento. ¿Sí? Entonces vas a ver, siempre me vas a ver un remis mientras tenga la posibilidad de hacerlo, porque eso dio de comer en mi familia, simplemente eso. ¿Qué decirte? De esfuerzo y de trabajo algo conozco. Sé que este trabajo es lo que decíamos al principio, nos llena de cosas buenas, no de dinero tal vez, pero sí de cosas buenas que no se pagan con dinero. Uh-huh. Esa es la esencia de la red solidaria. A la que estamos invitando, y yo te agradezco infinitamente que me dieras el espacio. Suyo el espacio. Nosotros también tenemos puerta abierta. Trabajamos al aire libre. Bueno, claro. Valga el chiste. No, somos realmente gente que tiene ganas de ayudar y de llegar al otro. Gente que entendió el concepto, gente que se está moviendo en campañas solidarias, gente que está haciendo de su trabajo y de su oficio, como la peluquera, como el enfermero, como alguna otra persona que está apareciendo por ahí en oficios, hay pintores, hay... Bueno, sería largo hoy detallarte. Por eso te digo, no pudimos separarnos el fin de semana. Y más allá de eso, estamos moviendo el agua. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Estamos sacudiendo el polvillo. Estamos haciendo que la gente se pare, se ponga de pie y sepa que se puede si se trabaja. Estás escuchando a Sandra Olavarría, de la Red Solidaria del Valle de Punilla, que nos está visitando aquí. Te están saludando acá por los mensajes, grande Sandra, te están saludando. Y bueno, nosotros vamos a compartir todos los enlaces posibles, no solo en la página donde guardaremos también esta nota, sino por el Facebook también compartiremos el enlace de la Red Solidaria del Valle. Así pueden estar súper en contacto. Y recordamos una vez más que ya ha quedado fijo que esta Red Solidaria del Valle de Punilla se clava ahí en el descanso previo al peaje de Molinari, digamos, viniendo de norte a sur, hacia la derecha, unos metros antes de lo que fuera el peaje ahí de Molinari. Te agradecemos muchísimo que te hayas venido, no solo el otro día, que no tuvimos rato para poder entrar al aire, sino que te hayas vuelto hoy también, Sandra. Todo bien. ¿Por qué es importante? Porque sé cómo trabajan ustedes. Porque también investigué. No, vi aquí. Estoy viendo y sé de qué se trata. Y bueno, lo que quería decirte... Bueno, mañana si quedan con pila después de las 7 de la tarde, se vienen en caravana para acá, que tenemos la fiesta. Pero supongo que la gente me va a invitar y yo voy a venir. Muy bien. Te quería contar que tenemos un lugar también en Molinari que apareció, porque me olvido, han aparecido tantas cosas, que nos prestaron un vecino... Ajá. Para que podamos tener allí un ropero comunitario. Ah, bueno, y claro, y esto es así, es una cascada de ideas y gente. Es el lugar donde va a trabajar la peluquera solidaria, con un costo ínfimo, ¿sí? Y va a estar trabajando en el barrio también, en ese mismo espacio físico. Y el ropero comunitario tiene también otra característica. No acumulamos ropa, por años. Bien, nosotros se mueve. Juntamos, llevamos a hogares, llevamos a los abuelos, llevamos... Estamos para ayudar, ¿sí? Nos ayudamos ayudando. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Nos encontramos mañana mismo en el peaje de Molinari y te esperamos también a vos y a todos tus compañeros de la Red Solidaria y a todos los que quieran en la fiesta para celebrar también estas cuestiones, ¿eh? El encuentro no solo con nosotros, con la radio, sino el encuentro de todas estas cuestiones de energías que están sucediendo en el Valle. Los invitamos a sumarse, los invitamos a sumarse. ¿Cómo no? En ese número de contacto pueden hacerlo. Decilo una vez más. 2976-242912. Y el Facebook, para que se contacten con ellos, es la Red Solidaria del Valle de Punilla. Estuvo acá Sandra Olavarría. Olavarría. visitándonos en nuestros propios estudios. Vamos a la musiquita, tanda, y enseguida volvemos porque hay mucho más panorama por delante.